Hola a todos amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde. Hoy grabando a pelo con el iPhone, sin micro ni nada, simplemente ahí acercando la boca intentando que no se oiga mucho ruido. Bueno, tengo varios podcasts que grabar, pero me falta tiempo, chicos. Me falta bastante tiempo. De momento, deciros que ya está en marcha la isla. Faltan unas cuantas cositas. Una vez más, reiterar mi agradecimiento al señor Zordor, hábil y perito administrador de sistemas. Su Kung Fu es muy superior a otros maestros de Kung Fu y está ayudándome de manera totalmente desinteresada por pura amistad y por puro entusiasmo con este proyecto. Tenemos ya un Ubuntu server instalado, tenemos ya un WordPress, tenemos ya un FTP y estamos debatiendo algunas cosas porque hay que tener las ideas claras, y el señor Zordor es un señor que le gusta planificar y hacer las cosas bien para que a largo plazo pues podamos tener algo que mole mucho. Yo sigo pues súper contento, súper entusiasmado. Lo que sí quiero dejar claro, una cosita que a lo mejor se ha entendido mal, ¿no? Yo no voy a compartir contenidos protegidos por derechos de autor. No quiero acabar en la cárcel, no quiero acabar con una multa. No vale la pena. Ya hay, yo creo que hoy en día ya tenemos todos acceso a cualquier película, serie que queramos ver sin ningún problema. Pero si quiero, hay ciertas cosas, por ejemplo, que vale la pena compartir. Por ejemplo, algún libro. Hablamos de novedades editoriales recientes, pero algún libro que queramos compartir. Alguna aplicación, por ejemplo, el otro día cuando conseguí la Huawei MediaPad X2, que estoy enormemente contento con ella, pues tuve un problema con los contactos y amablemente el señor camionero geek me dijo: mira, Converso, prueba esta aplicación, esta APK, que te va a sincronizar los contactos de Google, porque no me sincronizaba, no había forma de sincronizar mis contactos con la Huawei. Mano de santo, aplicación, digo, bueno, estas cosas son las que conviene instalar, porque luego siempre hay alguien que te dice: oye, ¿cómo era esa aplicación? Y a lo mejor te la pasó camionero en un Dropbox público, que luego ya esa carpeta pues ya no es accesible y es un jaleillo. Y cosas como estas me pasan todos los días, ¿no? Correos que me llegan: oye, ¿cómo es esto? Oye, ¿cómo es esto? Oye, ¿cuánto vale esto? Oye, ¿me conviene esto? Entonces, pues me ayudaría a mí mucho y a vosotros también agilizar este tipo de cosas. Por supuesto, tener podcasts, los podcasts de Vidas en Red y contenidos extra de Vidas en Red. Es decir, contenidos que a veces me corto de grabar porque siempre me da el miedo de ser muy pesado o de saturar. Pero hay algunos que no, hay algunos de vosotros que nunca tenéis suficiente, sois insaciables consumidores de contenido digital y yo encantado. También relatos que estoy escribiendo que todavía no he terminado y tengo muchísimos relatos incompletos, pues hay gente que me ha escrito y me dice: me los he leído todos. Oye, pues genial. En este orden de cosas, pues bueno, aparte de una vez más daros las gracias por vuestra colaboración con la Isla en Red, que es algo que es uno de los proyectos más bonitos que estoy, y más locos y idealistas y felices que estoy emprendiendo en internet. Es posible que metamos un servidor de IRC para... Es muy retro, o sea, yo sé que es muy retro, pero es que, mirad, el otro día estuve mirando plantillas de WordPress para retro. Hay una página que visité el otro día, creo que se llama Tilde Club, se escribe así, y básicamente es un proyecto que me ha fascinado. Un tío que tiene un ordenador con Unix y entonces ha dicho: mira, voy a daros a los que quieran, a los que me lo pidan, les voy a dar claves de usuario con un espacio para que metáis ahí vuestra página web o blog. Y entonces no están metiendo, no es WordPress, están metiendo otras plataformas de blogging más sencillas. He visto una que se llama HTML5, que mola muchísimo. Y la gente está usando eso como blog. Y claro, las plantillas son minimalistas. De hecho, la página del Tilde Club, seguro que es así, si no, os lo pondré en las notas del podcast. Parece un monitor de pantalla verde, de esos monitores antiguos de pantalla negra y verde con las letras en verde, y es que me deshago, cuando veo eso me deshago. Y estoy como loco buscando plantillas de WordPress así minimalistas, y claro, todo lo que es súper elaborado o súper chulo, muy visualmente muy bonito, pero realmente estoy buscando algo estéticamente cutre, o sea, estéticamente noventón, ochentón, noventón, que es lo que estoy ahí buscando. Entonces, el tipo este, pues, con un ordenadorcito está haciendo de servidor, la gente está creando sus cutre páginas web blog, pero es una cosa muy en plan, vamos a hacer las cosas como se hacían antes. Vamos a hacer las cosas cuando no existía Yahoo, no existía Google y era nuestra dependencia es tan grande que, bueno, es que somos incapaces de. Entonces, no estoy diciendo que voy a hacer eso con la Isla en Red porque no tengo ni los recursos ni los conocimientos, sobre todo los conocimientos, los recursos se pueden pintar. Pero me gusta muchísimo ese proyecto. Claro, hay una lista de espera enorme para el servicio este, pero hay otros servicios parecidos, gente que tiene hardware antiguo y lo está usando. En ese, y siguiendo esa línea, estas son las, para que os contéis las cosas, para contaros las cosas que se me ocurren. Disculpad los porrazos que se oyen, están de obras por ahí. He visto hace quizá años, vi un tío que tenía un servidor en su PC que era un 486, con una página retro total, o sea, una página como de las primeras páginas de Internet. Y el tío decía, mira, tengo mi PC funcionando desde hace no sé cuánto tiempo, al final por no tirarlo lo tengo como un servidor, con un 486 cutre, seguramente con un Linux ahí en modo texto, consola. Oye, y fantástico, ahí tenía su paginita de Internet en su casa, conectado a. Y disculpad que me entra una llamada, ya lo voy a bloquear. Eso son cosas que me parecen alucinantes. Me parecen muy, muy alucinantes. Y investigando sobre ese tema, me di cuenta que también hay aplicaciones para Android que te permiten convertir tu teléfono Android en un servidor multimedia, servidor web con PHP y con tonterías de estas. Bueno, y alucinante, alucinante, alucinante, alucinante, alucinante, alucinante. Me encanta, me gusta muchísimo. Alguno me ha preguntado que por qué no uso el NAS como servidor. Podría hacerlo perfectamente, le puedo instalar WordPress a mi NAS, le puedo instalar Drupal, le puedo instalar un montón de cosas muy chulas, pero sinceramente quiero mantener mi privacidad al margen. Es por la misma razón que me dice la gente, oye, ¿dónde vives? ¿Dónde estás ahora? Estoy en un Periscope y me dicen, eso es no sé dónde, eso no sé dónde. Y yo digo, ah, quizás sí, quizás no. A veces doy pistas falsas, soy un paranoico, lo sé. Entonces, claro, tener un servidor en mi casa, con la conexión de mi casa, conectado a la red de mi casa, pues seguramente si el señor Mist oyera esto diría, Converso, no te lo recomiendo. Y yo lo sé, compañero, lo sé. Entonces he preferido mantenerlo al margen. Ahora mi servidor básicamente es mi nube personal. Tengo una aplicación de Synology, que es una especie de Dropbox, y lo tengo como cliente de torrent. Cuando quiero algo lo uso ahí. Y como almacenamiento de copia de seguridad y de mis materiales que tengo por ahí. Entonces no es la idea. Y bueno, pues lo del Android es una cosa que tengo. Porque si tengo por ahí algún teléfono Android viejo, digo, ah, pues voy a instalarle la aplicación esta y voy a intentar usar el teléfono Android como servidor. O sea, qué chulada. Me flipo con estas cosas. Bueno, quería contaros también que de la Surface, que mucho me habéis preguntado y no digo nada de la Surface, pero os digo la verdad. Igual que. O sea, yo tengo ciertos caprichos y ciertas preferencias personales. Igual que para mí el mejor iPad es el iPad mini, desde mi punto de vista, por precio y prestaciones y por movilidad, para mí el iPad mini está muy bien. Si tuviera que coger una tablet o algo, para mí la opción es la Surface. También me habéis preguntado por el iPad Pro. A mí el iPad Pro no me llama nada la atención, pero nada, nada Nada, todavía, a ver, puedo cambiar de opinión, evidentemente, soy humano, pero no me llama absolutamente nada la atención. Los comentarios de las páginas especializadas es, jo, esto pide un OS X como el comer, ¿eh? Un capitán, pues sí, el mismo Emilcar, creo que lo ha llegado a decir, ¿no? Jo, esto sería alucinante si tuviera OS X, sería fantástico, pero no, no lo tiene, tiene iOS, que con todas sus grandezas y miserias, con todas sus grandezas y limitaciones, pues tiene grandes limitaciones. Que también es verdad que hoy en día, que en iOS, igual que en Android, se puede hacer casi de todo. Es la pura verdad. En iOS y en Android se puede hacer casi de todo. Ya tenemos Office, el que más podamos pedir. Pero no se puede hacer de todo. Y por eso es que estoy súper, súper, súper contento con mi Surface. La verdad, la uso muchísimo. Es tan ligerita que es como una tablet, pero en realidad es un PC, o sea, es un Windows. Hoy en día hay alternativas muy económicas. Ahí tenéis las Chewy, las Pipo y las Doggy, creo que también. Hay varias tablets con Windows que os van a dar una experiencia buenísima. Encima algunas con arranque dual. El señor Domin ya ha hablado con bastante más elocuencia que yo sobre este tema, y también el señor Duegutlu. Creo que hoy en día hay opciones muy baratas, como son esas, que me parecen quizás la opción más sensata, y luego la opción más insensata, que es la Surface, que es bastante más cara, pero que si realmente queréis un dispositivo, pues un poquito superior, bueno, bastante superior, con mejor procesador, mejor calidad en todo, pues ahí tenéis la Surface, que es realmente el reemplazo de un portátil. Hace poco, el padre, un señor que conozco, me dijo: mira, mi hija está en la universidad, ella hoy en día ya hace falta un portátil, ella tiene un portátil muy pesado y es un rollo que tenga que ir cargada con esa. ¿Qué me recomiendas? Y yo le dije: la Surface, sin duda. Y él me dijo: ¿y no sería mejor un iPad? Porque este señor es un señor que usa el iPad para todo. Él va a donde va su iPad, va él, y a donde va él, va su iPad. Y yo le dije: no. La Surface, sin duda, porque está en la universidad, seguramente va a necesitar herramientas, Windows, y hay cosas que no va a hacer igual de bien. Así que está encantada con la Surface, igual que yo estoy encantado con la Surface. Me encanta la experiencia del Stylus, es más gordote. Sigue siendo superior la experiencia de escritura a mano de los Samsung. Lo dice uno que ha tenido Note 4, Note 8. Note 3, Note 1, Note 12, y sigue siendo superior, pero muy, muy superior. Con esto no quiero decir que la experiencia de la Surface sea mala, no lo es. Yo escribo muy a gusto con la Surface. Me resulta comodísima, me resulta útil. Tengo Windows, tengo un dock que se llama StarTech, que es más barato que el dock de Microsoft. Me costó, no sé si, 70, 80 euros. Y tiene expansión para todo. Lo conecto a un monitor externo, a un teclado inalámbrico, en fin, tiene salida HDMI, tiene VGA, tiene todo. Tiene puerto USB, la Surface tiene puerto USB, y eso no os podéis imaginar lo útil que es. Tiene una entrada para una tarjeta micro SD, no os podéis imaginar lo útil que es. Windows está súper optimizado, es decir, están volviendo a salir fans de Windows. Es alucinante, están volviendo a salir fans de Windows. ¿Por qué? Pues porque Windows, amigos míos, está haciendo las cosas bien. A ver, sé que Windows es el mal, igual que Google es el mal, son Evil Corp, como dirían los espectadores de Mr. Robot. Pero es que está muy bien. Está muy bien, está muy bien optimizado, está limpito, va fluido, que sí, que hace cosas, que te copia datos, que te hace cosas involuntariamente. Lo sé, I know. Pero hay que reconocer que como sistema operativo, pues está muy chulo y va muy bien. Windows 10 no me convence del todo, Windows 8.1 me convence bastante más. Entonces, la Surface para mí es el dispositivo ultra portátil ideal. Tengo la de 10 pulgadas, yo siempre he sido más de 10 pulgadas para temas de ultra movilidad. Me gusta el rendimiento de batería. Yo el modelo que tengo es un modelo que tiene un Atom con 4 gigas, con lo cual para ofimática y multimedia, sin ningún problema, pero ningún problema. Se come el Word, se come las páginas web, se come los ficheros multimedia, va fluido, abro de todo. Lo único que va mal con mi Surface, que es la 3, la 3 Pro, 4 GB, Atom, modelo de 128 GB de almacenamiento interno, lo único que va mal es Google Chrome. Google Chrome es un maldito devorador de memoria RAM. O sea, como empieces a usarlo, empieza bien, pero en poco tiempo te colapsa el sistema, como empiezas a tener pues muchas pestañas abiertas. ¿Y quién no tiene muchas pestañas abiertas? En ese sentido, Internet Explorer, que no me gusta nada porque es un tramposo, o sea, está todo el rato Bing, Bing, que no, que quiero Google, no, Bing, Bing. Oye, le hemos cargado una actualización de seguridad y para evitar malware le hemos puesto Bing como motor predeterminado de búsqueda. La madre que os parió, chavales. Pero bueno, Internet Explorer va muy, muy bien. Edge todavía no me convence, tiene cositas muy chulas. Y bueno, pues me encanta la Surface. Este verano me llevé a la Surface por ahí, unas conferencias que estuve, me la llevé cuando fui a Canarias y pues es genial, tiene una señal wifi súper potente, escribir con el teclado está muy bien, la única pega que le pone la gente, y esto lo dice un amigo mío que se llama Dan, al que no me escucha muy mal, trabaja en MediaMarkt y él trabaja vendiendo Surface, dice, lo único que se queja la gente es que el teclado hace ruido. Mejoraron el teclado del modelo anterior, de la 2 a la 3, pero hace ruido. Oye, es así, hace ruido. ¿Mucho ruido? No, pero hace ruido. Si eres un poco maniático del ruido, te va a molestar. Así que no puedo estar más contento por lo sumamente útil que es. Me resulta más útil que el iPad mini, me resulta para trabajo y para todo. Incluso podría ser mi PC principal prácticamente. No sé si, bueno, editar vídeo quizás sería un poco heavy, pero es ultra portable. Además, no me pesa, no me pesa llevarlo. Con lo cual, alabanzas, alabanzas a la Surface, bien hecho Microsoft. No sé por qué el modelo 1 no me llegó a convencer del todo, pero ya la Surface es de los dispositivos que, pues que ya se queda en mi ecosistema de trabajo. He tenido MacBook Air, que me parece una joya, una belleza, pero tal cual lo tuve, lo solté. Lo vendí y en perfectas condiciones, un equipo que no había tenido uso, que funciona de maravilla, pero lo vendí. Problemas que he tenido, sí, he tenido un pequeño problema, y es que aparecen unas manchas imperceptibles, pero unas manchas amarillas en el borde derecho. Se nota solo cuando la pantalla está en blanco, cuando hay colores blancos en una página web o lo que sea, o en un documento de Word que es siempre en blanco, pues aparecen unas manchas amarillas tenues, pero me dan mucha rabia, no puedo soportarlas. Cuando las veo, me rasco como un mono y me pongo a lanzar también alaridos como un mono, enfebrecido y loco, no puedo. Y ya he llamado al servicio de Microsoft para gestionar que un reemplazo. Por cierto, el SAT de Microsoft, ríete tú de Apple, ¿eh? O sea, se ve que, evidentemente, dicen tú, se ve que han copiado, ¿no? O sea, se han esforzado. Es lo bueno que tiene la competencia. Con un chat me atendieron inmediatamente y me dijeron, mira, converso de vidas en red. Bueno, no me dijeron eso, pero yo me lo imaginé así in my mind. Te tenemos que reemplazar la unidad. Lo único que te vamos a hacer, hay dos formas. Nos lo llevamos y en 15 días te damos un equipo nuevo. En ese momento me llevé la mano al pecho en forma de garra, simulando un ataque cardíaco. O, opción 2, nos das un número de tarjeta, en 5 días te mandamos una unidad de reemplazo y te bloqueamos la cantidad hasta que ellos se aseguran que no les he dado un ladrillo o una baldosa del cuarto de baño. Y tal, pues la opción 2. Tengo una tarjeta Visa que no uso nunca, pues la tengo solo para emergencias, pues que bloqueen la Visa y se lo lleven. Por lo tanto, me va a venir una Surface nuevecita y tan contento. Pero ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Aquí es donde entra lo que algunas mentes malvadas y con plumas hábiles le llaman ventas en red. Evidentemente, es mi podcast y digo lo que quiero, amigos. siempre intentando ser respetuosos, pero bueno, muchos de vosotros os habéis beneficiado de los grandes productos que he puesto a la venta con precios de risa. Bueno, pues aprovechando que me va a venir la Surface nuevecita, pero nuevecita, nuevecita, la Surface que me costó 900 pavos, pues voy a coger tal cual me llegue y la voy a poner a la venta, la Surface, la voy a poner a la venta. Mi idea, bueno, ya diré el precio porque si me costó 800 y está nueva, que me ha venido una de reemplazo nueva, no la voy a vender por 800, por 700 no lo sé, por 650 quizás, estoy entre 650 y 700, más bien 700 porque la ofreceré con teclado y stylus, que el teclado ya sube 100 pavos y el stylus vale sus 60, 50 pavos y no más. Es que es carito de narices. Entonces, quizá la venda por 700. Si no, pues intentaría bajar. Lo digo para que estéis atentos a aquellos. Porque creo que ha habido alguien que ya me dijo, oye, cuando os pongas en venta la Surface, dímelo. Ah, que ya sé quién es. Es mi amigo Iván. Por cierto, Iván, saludos. No sé si te sigue interesando, pero... O es que el precio que le voy a poner tampoco es que sea una ganga. Es decir, está bien de precio porque va a ser unos 200 pavos de rebaja. 200 y pico. Bueno, ya hablaremos. Anyway, ¿y por qué la voy a poner en venta? Ah, ¿no hablabas bien de la Surface y ahora la vas a vender? ¿Pero qué contradicción es esta? No, amigos, porque ha llegado la Surface 4 Pro. La Surface 4 Pro, pues, es un modelo que viene en 12 pulgadas. Eso me fastidia un poco. Por otro lado, digo, bueno, no estaría mal. Viene en 12 pulgadas, viene con el procesador Intel M, vienen con i3, con i5 y con i7, y entonces me estoy planteando dar el salto a algo más potente. Bueno, no sé si algo que reemplace a mi portátil de nuevo, pero sí algo más potente. Así que estos son los cambalaches que estamos ahí haciendo, y bueno, si me preguntáis si recomiendo la Surface, pues por supuesto que recomiendo la Surface. Me parece el híbrido ideal. Me parece el híbrido para tenerlo... A ver, la experiencia como tablet es superior a la del iPad. Eso hay que reconocerlo. O sea, si tú estás buscando un tablet puro y duro, una tablet con Android o un iPad, digamos que en ese campo les gana. Pero... Así que sí, la recomiendo, aunque tiene pues limitaciones. La interfaz Metro es un quiero y no puedo, es decir, sí, es útil. El uso de S Pen es alucinantemente bueno y el uso como portátil pues es un plus. Con lo cual, digamos que el iPad solo se presenta a una asignatura y saca buena nota en esa asignatura, pero la Surface se presenta en más asignaturas. En la asignatura tablet saca una nota discreta, pero en la asignatura portabilidad PC portátil saca unas notas excelentes y muy buenas. Así que, chicos, es solo mi opinión. Si no os gusta, pues tenéis otras opiniones. Bueno, amigos, gracias a todos. Un saludo. Esto es Vidas en Red. Yo soy Converso y hasta prontito.